Tenemos el primer entrevistado del día de la fecha. Estamos conectados con Gustavo Granero, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y además vicepresidente del Foro de la Comunicación. Hola, Gustavo Granero. ¿Cuál es tu visión sobre la discusión que se está dando en el país sobre la ley de medios? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mirá, es una discusión bien que salió a la superficie y que la estábamos dando entre todos los que tenemos injerencias en los medios de comunicación, o tenemos intereses en los medios de comunicación, o sea, éramos parte de los medios de comunicación, y que ahora salió a la superficie y que todos están hablando de este tema. Yo creo que el debate por momentos quedó demostrado en un corte que hubo sobre intereses empresarios, que algunos diputados representaban intereses empresarios, y otros en cambio representaban, digamos, o tenían intereses respecto a modificaciones de ley, a la ley, como el socialismo o parte del radicalismo, que digamos que ellos tenían interés en tener una ley de la democracia, que tenían un interés también de democratizar a los medios de comunicación y democratizar la ideología de los medios de comunicación, y que se quedaron en el recinto para discutirlo. Bueno, esto fue aprobado y ahora vamos al Senado, y que estamos haciendo el mismo proceso, mandando información, mandando las cosas que a los senadores, para que empecemos a levantar el diálogo y la calidad informativa respecto a los puntos de la ley, para que ellos también puedan tener un debate profundo respecto a lo que consideramos nosotros que ya está en una etapa final, que es la que el Senado la apruebe y que esto se convierta en ley, ¿no? La sensación que tenés a partir de información que seguramente también tenés es que están los votos necesarios en el Senado para aprobar el proyecto, que todavía hay que zanjar algunas discusiones. Yo creo que los votos están. Lo que me gustaría es que realmente sea por convencimiento, y si fuera por convencimiento y nos dejaran a nosotros en el Senado de la Nación de participar en audiencias o de hablar con los senadores cara a cara, nosotros le podríamos decir de todas las vertientes de los trabajadores por qué la necesidad de votar esta ley. Digamos, acá le impulsan actores, músicos, trabajadores de prensa, periodistas, el cine, la televisión, diferentes cámaras empresariales, cooperativas de trabajo, digamos, es para que toda esta gente le diga a los senadores en la cara que la necesidad de que lo hagan desde el corazón, y hasta te diría no por una cuestión partidaria, porque realmente son muchos años de militancia en esto. Estamos desde el 86 peleando por esto, estamos hace 5 años desde la Coalición por la Radiodifusión Democrática metiéndole y empujando esta ley, digamos, y seguimos esperando que esto se plasme en realidad. Entonces lo que vemos nosotros ahora es que la cantidad de senadores que la tienen, están llamando senadores a todos los gremios, nos están llamando a nosotros para buscar información, para darles información, hay mucho interés, pero nos gustaría que, digamos, que el debate y que la necesidad sea más profunda de por todo el Senado, que sea por una cuestión de contar los votos, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación, tu opinión sobre cuál es el estado de situación de la libertad de expresión en el país? Hay toda una serie de instituciones que uno conoce de dónde vienen, que alertan sobre la libertad de expresión en el país. ¿Cuál es tu valoración? Digamos, esta es la hipocresía que tenemos en Argentina, al discutir política. Digamos, vos abrís los diarios, ¿en qué diario hay oficialismo en este país? Decime, página 12. Sí. Pero después, resto de los diarios, al gobierno, al Estado o al gobierno de turno, le dan con un caño. Y esto toda la mañana, en las radios. En las radios, ¿cuántos programas hay que sean pro-oficialistas o cosas? Y son pocos, son muy pocos. Entonces lo que tenemos que darse cuenta, o que tengan una concepción ideológica que esté de acuerdo a lo que lleva el gobierno nacional. Entonces, hay libertad de expresión y libertad de prensa, porque acá se escribe y se dice de todo y con todo, hasta tergiversando alguna realidad, porque esto es una realidad. Nunca habla el Estado siempre está hablando la oposición en algunos medios de comunicación, o no habla nadie directamente, no hay fuente de información, y pareciera que en primera persona el medio de comunicación genera un debate político o te baja línea a través de las páginas y no una editorial, es una nota. Entonces lo que digo yo acá en la Argentina es libertad de expresión y libertad de prensa. Y esto que no le quepa dudas a nadie. No somos, como nos quieren comparar, y algunos compañeros lo hablan como si fuera una realidad con Venezuela. Porque hablan desde el laboratorio, hablan desde el café, porque del proceso político de Venezuela no tienen idea. Entonces es fácil hablar todo el mundo de compararnos o de tratar de hacernos un país bananero. Pero la realidad también indica que la Argentina tiene una libertad de prensa, una libertad de expresión que es un parámetro internacional. O sea, es a nivel internacional un parámetro. Lo que hay sí en la Argentina ahora es un riesgo empresario para aquellos empresarios que quieren concentrar los medios de comunicación, porque se está debatiendo una ley. Entonces lo que hablan ahí es que en ese riesgo empresario se ataca la libertad de expresión y la libertad de prensa. Claro, la expresión de los que concentran los medios de comunicación y de la expresión y la libertad de prensa de aquellos que se van a tener que, en definitiva, acatar a la ley para no concentrar los medios de comunicación en pocas manos, tener muchas frecuencias o, digamos, esta es la realidad. Lo que tenemos que tener en claro es que en la Argentina nosotros tenemos libertad de prensa, libertad de expresión, en la que el periodismo se puede ejercer desde cualquier punto de vista. Lo que nos falta es periodismo de precisión o periodismo realmente que se empiece a mostrar, que empiece a representar los intereses de la gente. Por conocidos, sabemos que al interior de las redacciones se han dado una serie de situaciones en este último tiempo que presentan alguna gravedad. Doy como ejemplo a redactores que han sido obligados a firmar notas que en realidad provienen de la dirección del medio, y que los periodistas son obligados a firmar esas notas porque se sabe que una nota que no aparezca firmada, bueno, cualquier lector más o menos conocedor del medio sabe que no tiene mucha seriedad. ¿Cómo se puede defender un trabajador ante esa situación? Nosotros, primero, un poco de dignidad. Nosotros somos un gremio militante que entregamos muchísimas vidas y que peleamos en las peores condiciones frente a todos los que nos querían dominar. Entonces no podemos dejar que nos dominen las redacciones, los patrones. No puede ser que nosotros seamos escribientes solamente de las noticias. Nosotros tenemos que defender desde nuestra ideología y con nuestra defensa las fuentes, defender la cantidad de chequeo de fuentes, defender a nuestra firma, defender las notas que tienen que salir y no armar agendas de acuerdo a los intereses económicos del medio de comunicación en que trabajamos. Por eso es la pelea dentro de la redacción que tenemos que dar. Pero la realidad es que hay muchos compañeros que por nada, por un poquito más de salario, hacen cualquier cosa o dejan de hacer cualquier cosa. Yo preferí, antes de escribir en un diario en el sur, antes de escribir obligadamente en contra de un gobierno o obligadamente en contra de una municipalidad, directamente agarré y dejé de escribir. O sea, a mí no me van a mandar y terminé picando cable. Esta es la realidad. Claro. Y fue una decisión propia. Antes de exponer y de mentirle a la gente, yo prefiero agarrar y ponerme a hacer cable y copiar y pegar, y así lo hice un año y medio. Pero y era un respeto hacia mí. Yo no tenía que ver a la gente, tenía que ver a la gente de la calle. La realidad es que hay mucho miedo, hay mucha necesidad de trabajo en los medios de comunicación, y por esto es la ley. También hay muchos compañeros que si dejan de trabajar en un diario o en una radio o en una televisión, no saben dónde ir. Y bueno, con esto va a haber más medios de comunicación para elegir a dónde se puede ir, para decir yo tengo un medio de comunicación a dónde está, o puedo ir a un medio de comunicación y pedir trabajo en un medio de comunicación que capaz que ejerce el periodismo de la forma que yo considero desde mi ideología que la tiene que ejercer. Se habló de hecho en estas últimas semanas sobre la situación de las fuentes de trabajo. sobre todo desde el principal grupo afectado por la por la ley, se dijo que se van a perder muchas fuentes de trabajo de sancionarse esta nueva ley. ¿Cuál es la opinión de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa? Claro, exacto, pero ese es el miedo que meten ellos. TN va a seguir transmitiendo en el ámbito que va a seguir transmitiendo. Digamos, es un diario, es un canal de Capital Federal, acá hay un montón de millones de personas, y va a seguir transmitiendo para Capital Federal. Digamos, la realidad es que TN va a seguir trabajando, pero son todos pretextos empresarios para meterle miedo a los trabajadores de adentro de TN, porque ayer estuve hablando con una delegada de TN, y hay un miedo terrible adentro de TN, porque dicen los empresarios, y bueno, vamos a tratar de hacer algo. Pero es mentira, digamos, ellos lo que ven es una necesidad de mantener un negocio, de seguirlo concentrando, y que TN se vea en todo el país, habiendo destruido miles de fuentes de trabajo. O sea, esto es una mentira. Pero del otro punto de vista, también desde el punto de vista gremial, los gremios van a defender a esos compañeros de Canal 13 y TN si empiezan a tocar gente, que no quepa la menor duda. Digamos, el gremialismo de prensa está surgiendo de a poco o de a mucho, con fuerza, pero que se dé cuenta también que no es porque se te achican las ganancias, vos enseguida eliminás puestos de trabajo, ¿eh? La Federación Argentina también participa de un espacio mucho más amplio, que es el Faro de la Comunicación. Contanos de qué se trata ese espacio. Mira, el Faro de la Comunicación es una necesidad que teníamos, digamos, los trabajadores de prensa y todos los que hacemos las comunicaciones en la República Argentina, de construir una agrupación política de las comunicaciones o en las comunicaciones que sea transversal a los gremios, a las universidades, al cine, a todo lo que hace a los blogs, a la radio, a la televisión, a los empresarios. Algo que sea transversal a todo eso, que haga un corte y que con una pertenencia a la nacional y popular, y con un sentido nacional que marque la situación. Nuestra meta es tener una gran agrupación política que vaya creciendo, que se vaya nutriendo todas las vertientes de todos los sectores que realmente consideran que la Argentina puede ser un país grande, y que realmente la pelea en la comunicación es que no solamente contra los monopolios, sino contra aquellos talibanes o mercenarios de la comunicación. Entonces lo que nosotros queremos es también tener una visión ideológica respecto a lo que pasa en la realidad, que no creo que es la que estén marcando en los medios de comunicación ahora, y bueno, eso es una necesidad que responde este faro, ¿no? Gustavo Granero, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y de Faro de la Comunicación, te mandamos un gran saludo. Muchas gracias a todos. Buen día, compañero. Buen día. Era Gustavo Granero contándonos de la visión de los trabajadores organizados. Tenemos cinco mensajes y